Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma. Mi nombre es Aaron Esquivel y el día de hoy me encuentro en cabina con Delfín Toms y Aisa Serrano. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias, Aaron. Pues yo soy Aisa Serrano, soy la curadora del programa de emociones de Casa Vecina. Soy productora, gestora, investigadora cultural y pues me interesa sobre todo prácticas artísticas que tengan especial interés como en generar pensamiento crítico y participación social. Y yo soy Delfín Toms, yo soy historiadora del arte e investigadora y tengo varios proyectos, entre ellos la revista Mi Valedor, que es una herramienta de autoempleo para personas en situación de calle en la Ciudad de México. Tengo entendido que Mi Valedor es una producción de mujeres. Sí, sí, no a propósito, pero somos puras mujeres. Ah, muy bien. Pensábamos que era una especie de statement, que fueran puras, como trabajo, empoderar a la mujer para el trabajo, pero está bien que nos aclares. Cuéntenos un poquito qué es Casa Vecina y, en tu caso, Delfín, ¿cómo llegaste a Casa Vecina? Pues Casa Vecina es un espacio que está aquí muy cerca del claustro de Sor Juana, justamente. Es una de las sedes culturales de la Fundación del Centro Histórico y es un espacio de producción de obras y de pensamiento contemporáneo. Trabajamos sobre todo haciendo especial énfasis con los vínculos comunitarios, ¿no? Y nos interesa todo el tema de las relaciones, las reciprocidades, todos estos intercambios que podemos generar de manera creativa. Y bueno, actualmente en Casa Vecina tenemos varios programas. Estamos aquí en el primer callejón de Mesones, número 7, así que pueden visitarnos cuando quieran. Y bueno, los programas que tenemos son la Residencia Cultural, que es uno de los más antiguos. Uh-huh. Es una residencia en la que internacional y sale convocatoria a principios de año y la intención es que los artistas generen un proyecto en colaboración con comunidades del Centro Histórico o de otras partes de la Ciudad de México. Entonces es un proyecto, es totalmente en colaboración, en diálogo, y bueno, pues pueden checar la página de Casa Vecina, ahí hay proyectos muy interesantes de este programa. Otro de los programas, que es el que yo coordino, es Mociones, es un programa que comenzamos con él hace un poco más de 2 años, y es un programa que surge del interés de fomentar la reflexión y el pensamiento en la praxis contemporánea de la producción artística, ¿no? Entonces se dirige a personas que comienzan con sus carreras en el ámbito artístico y cultural, no es necesario ser artista, y pues la producción surge de un seminario temático, teórico. No es sobre arte el seminario como tal, sino más bien sobre cultura y pensamiento contemporáneo. Entonces, justamente la edición en la que participó Delfín, el tema fue Ponernos en Crisis, la quinta edición de Emociones, y pues exploramos distintas formas para poner a los sujetos en crisis, no pensar la crisis nada más como estos ciclos económicos que, uh-huh, que van ocurriendo para, ahora sí que para que funcione el mercado y toda la estructura, sino más bien pensar las crisis desde las personas, uh-huh, entonces poner en crisis nuestra vida afectiva, nuestra vida reflexiva y productiva también, ¿no? Que es como las partes más importantes. Este es el segundo programa de Casa Vecina, que es el que les venimos a contar un poquito más a fondo. Y tenemos otro tercero, que es Cuidados Domésticos, que tiene que ver más con un tema de cuidados, activación física y simbólica de la casa vecina. Y en este programa también hacemos distintas colaboraciones con personas externas. Este año estamos trabajando muy de cerca con algunos compañeras y compañeros de la Escuela Nacional de Ciegos y pues tenemos ahí unos recorridos maravillosos y muy divertidos que estamos haciendo también próximamente. Muy bien, y también creo que hay que aclarar que todas estas actividades no tienen costo, ¿verdad? Así es, todas las actividades de Casa Vecina son gratuitas y abiertas a todo público. Eso es algo muy importante porque a veces nos ponemos barreras a nosotros mismos pensando, es que yo no puedo ir, es que... Y algo que me pareció muy, muy grato de Casa Vecina es que cualquier persona puede asistir. Así es. Y ahora, Delfín, cuéntanos un poquito cómo llegaste a Casa Vecina. Pues un amigo me mandó la convocatoria de emociones de la quinta edición y me interesó muchísimo el tema de ponernos en crisis. Lo que escribí y lo que terminó siendo el proyecto es, pues me basé en mi crisis como mujer en la Ciudad de México y sentir que vivo en una ciudad que no está hecha para nosotras, que no estamos necesariamente bienvenidas en todos los espacios públicos de la ciudad y que el machismo aquí sí es algo muy exagerado. Entonces, así, en eso basé mi aplicación y también me llamó muchísimo la atención que sí está abierto a personas que no necesariamente sean artistas. Yo sí tengo mucho interés en ese ámbito, pero no me he desarrollado hasta ahora ahí, es algo que me interesa mucho. Acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención, dijiste aquí. Creo que es como importante aclarar que tú no eres de este país, ¿verdad? Ah, claro, sí, yo soy británica. Ajá. Y ha sido bastante el choque cultural, más allá del machismo que dices que has vivido más aquí. Sí, exacto. O sea, yo creo que hay niveles de machismo en todo el mundo, ¿no? Sí, casi todos los países y todas las sociedades vivimos en un sistema patriarcal, pero en México sí es algo más exagerado. En cuanto al acoso callejero, yo creo que todos los días mis amigas y yo pues nos comentamos ese falta de seguridad al salir a las calles, ¿no? Y también pues ciertas tradiciones, ciertas cosas en la cultura en general aquí no me terminan de sorprender siempre. ¿Qué tan diferente es en tu país todo esto que nos mencionas? Porque dices que el acoso callejero es mayor. O sea, allá también lo hay, pero ¿es menos o es diferente? Es menos. Sí existe, pero existe de una forma, pues, menor, hay menos, y mucho menos violento. O sea, el estilo de gritos, algo que yo he notado aquí en México y que dicen muchas amigas, es lo inseguro que nos sentimos andando, por ejemplo, en bici. Hay algo del cuerpo de una mujer en una bici en esta ciudad que llama mucho la atención. Y los hombres, como no muchos hombres, no todos los hombres, nunca estamos hablando de todos. Pero hay algunos que no parecen saberse controlar. Y ahora cuéntanos un poquito de tu proyecto en Casa Vecina, que tengo entendido se llamó De Reversa. Sí, se llama De Reversa. Y pues la idea surgió pensando en esa frustración del machismo aquí en México, pero también pensando en el feminismo también en general. Y el hecho de que me parece que solo está llegando a unos sectores muy específicos de la población, solo la gente que tiene ese interés explícito y que hay mucha negatividad. Las feministas y los feministas siguen teniendo esa reputación de ser violentos, de ser reaccionarias. Y entonces yo quería pensar en una estrategia de acercar el feminismo a nuevas poblaciones, nuevos sectores, y de enseñar que no todo es tan serio, no todo tiene que ser violento, también lo podemos hacer de una forma lúdica, podemos poner a pensar en la situación en que todos vivimos y podemos reconocer que el machismo pues es un sistema que afecta a todos a diferentes niveles y que todos podemos tomar cierta responsabilidad. ¿En qué consistió De Reversa? De Reversa empezó, digamos, con una investigación de las letras de canciones populares en español. Yo le invité a Daira Falla, es una rapera feminista de México, que también anda en otros proyectos, es miembro de un colectivo que se llama Mujeres Trabajando y ha hecho varias acciones también en el ámbito del feminismo en general. Y entonces, en conjunto con Daira, hicimos una investigación de esas letras, de todo tipo de género y generación, desde Julio Iglesias hasta banda, hasta reggaetón, y diseñamos un taller de micropoesía en que pudimos analizar esas letras, reconocer los elementos problemáticos, la violencia, en muchos casos la violencia de género, y pues transformarlos. Entonces, durante 3 días estuvimos, pues sí, analizando esas letras y transformándolas, y el producto final pues fueron varios micropoemas que se plasmaron en unos carteles y en un performance final en Casa Vecina. ¿Y por qué la idea de transformar las letras? Porque hay algo que me pareció muy interesante es que el concepto era como darle la vuelta al machismo que se vive en las o que se escucha en las canciones. Pero ¿por qué cambiarlas? ¿Por qué no escribir algo nuevo? O sea, de cero, quiero decir. Pues mira, yo creo que la música en general es una representación muy real de la cultura popular. Y entonces es algo que todos podemos encontrar, identificarnos con la música. Y todos conocemos ciertas canciones muy conocidas que hemos cantado toda la vida. En mi caso no toda la vida, pero desde que estoy en México, muchas de esas canciones son muy famosas, pero nunca nos ponemos a realmente analizar esas letras o darnos cuenta de los elementos problemáticos. Algo que pasó mucho en el taller fue justo esa sorpresa al encontrarse una mujer, al encontrarse con las letras de Julio Iglesias, en que dice que al tomarla, ya no recuerdo la letra exacta, pero decir que al tomar la virginidad de esa mujer, pues que ya se acabó la mejor de su vida. Esa mujer había crecido encantada, enamoradísima de Julio Iglesias. Entonces, al realmente darse cuenta de lo cruel de su letra, se sorprendió mucho. Y entonces, al trabajar con algo que ya es familiar, eso da más posibilidades para que la gente se identifique. Y también porque los carteles que creamos, hemos estado pegándolos en lugares del espacio público donde consideramos que hay alta cargo de energía machista, digamos. Y entonces también es para que la gente que nada más vaya pasando por la calle pueda ver esa letra y reconocer mucho de la letra original, pero darse cuenta de esas transformaciones. Y eso da posibilidades de llamar la atención y de adentrar al público general en lo que estamos haciendo. Creo que un choque bastante grande que se vivió, como estabas diciendo, es que a veces uno tiene la idea de que solo ciertos géneros son violentos, como de, ay, solo el reggaetón es machista, o solo el hip hop es machista, o solo la banda. Pero no, o sea, aquí eran, como dices, muchos géneros muy diferentes de los que uno nunca hubiera imaginado lo que están diciendo, pues. La manera en que lo cantan, o la manera en que está construida la música, o la melodía, te hacen como obviar lo que se está escuchando, a pesar de que esté en tu propio idioma, lo cual me parece que es más importante aún. Pues sí, sí, exacto. Yo, de hecho, empecé, cuando primero empecé a diseñar el proyecto, yo estaba pensando nada más en el reggaetón. Estaba investigando, sí, la violencia que se dice culturalmente. O sea, todos identifican el reggaetón con lo más explícito, ¿no? También, ajá, como la violencia más explícita y como de cuerpo. Pero exacto, no como a otros niveles también. Exacto, entonces fue un poco con el apoyo de Aiza y luego Daira que abrimos la investigación a pues la música popular en general. Y sí, la verdad, Daira y yo nos deprimimos mucho al llevar a cabo esta investigación porque hay mucho feo. Y sí, muchas veces, o sea, por lo menos el reggaetón es así de explícito, o sea, todos esperan eso del reggaetón y eso me parece un poquito más honesto, no sé, porque luego cuando, cuando te pones a analizar esas canciones más románticas y eso, pues me afecta mucho más, me terminaron afectando mucho más todas esas canciones que parecen ser románticos y bonitos, como Romeo Santos, ¿no? Justamente iba a dar el ejemplo de Romeo Santos. Ajá, sí, eso es uno, o sea, lo escuchas y ¿cuál es ese género? ¿Cómo se llama? No me puedo acordar. Bueno, es un género romántico y lo escuchas y creerías que está cantando una canción de amor, ¿no? Pero luego está amenazando, está, sí, hasta diciendo que le va a matar a la chica si no hace lo que quiera. Entonces, al final, esa violencia existe en todos los géneros. Hubo una canción que descubrimos de punk español de los años 80, que me encantó, o sea, musicalmente, es justo el tipo de cosa que yo escucharía. Y yo no esperaba que ese tipo de violencia de género existiera en el punk, pero pues sí. Entonces yo también aprendí mucho acerca de eso, de pues sí, no juzgar a los géneros y sí, tal vez darle más crédito al reggaetón, porque por lo menos es honesto. Pues sí, la verdad sí. Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿te parece que la violencia se vive diferente dependiendo del lenguaje? Hace un tiempo hablábamos de que la experiencia humana se vive pues a través del idioma en el que se habla. Okay. Y pues, ¿a ti te parece que se vive diferente en inglés que en español? Qué interesante. Yo tengo muchas ganas de llevar esta investigación a canciones populares en inglés, pero todavía no lo hago. Yo creo que la violencia de... que sí existe en todos los idiomas, ¿no? Yo no me gustaría decir que en español exista más, pero algo muy interesante que vimos en el taller fue la traducción de ciertas palabras que se usan, que por existir géneros en español, que pues eso no tenemos en el idioma inglés, sí vimos que había más violencia en o sea, para dar los ejemplos de perro y perra, y zorro y zorra. Son palabras que al usar la versión de femenina, fácilmente pues se usa de forma violenta y tiene connotaciones despectivas. Y eso pues en la versión de masculina no existe tanto. Y eso fuimos encontrando un patrón y queda por hacer esa hipótesis bien y esa investigación, pero sí encontramos muchos insultos en el femenino que existen comparado con el masculino. Y yo creo que también con el albur, finalmente el español tiene demasiado juego y bueno, pues esto es para bien, pero también puede ser utilizado para... pues sí, para transmitir mensajes machistas, ¿no? Porque finalmente, al haber tanto juego con palabras o rimas, esto es como, ¿no? Yo creo que también el español es como especialmente rico para los juegos de lenguaje y pueden ser utilizados también para, pues sí, en la música popular se utiliza, ¿no? Para justamente hacer guiños y decir cosas de manera indirecta y mostrar el machismo o algunos tipos de insultos, ¿no? Y algo que me di cuenta que es bastante recurrente es la dominación masculina en como todas sus formas, porque va más allá del tú eres mía, que está como denotando esta idea de posesión sobre otra persona, sino lo que yo soy capaz de hacerte si tú no me obedeces, ¿no? Lo cual me parece como gravísimo porque está dando cuenta de cómo se vive la sociedad. O sea, ¿qué es lo que piensa la sociedad? Que un hombre sí tiene la posesión sobre una mujer. O sea, que tenemos tan metido en la cabeza con la idea del amor romántico, de lo que se puede hacer o no cuando se está en pareja o cuando no se está en pareja, ¿no? Exacto. Totalmente. Y es algo que, pues vimos varios tipos de violencia de género en las letras. Como dices, hubo la posesión, surge muchísimo, la violencia y la amenaza explícita de que si tú no haces lo que yo quiero, pues te mato o pues eso es el peor. Vimos un video muy violento de que la canción en sí no es tan violenta, pero en el video de plano enseña un feminicidio a lo largo, toda la historia de que un güey cacha a su mujer con otro, entonces la mata, creo que a él también le termina matando, y al final del video el hombre está pues recargado sobre su coche fumando un cigarro casualmente, ¿no? Entonces, darnos cuenta de justo eso, qué tan casualmente están metidas esas ideas de violencia, es bastante impactante. Y también vimos los temas de hecho, uno que me sorprendió bastante, que surgió, fue la pedofilia. O sea, la forma en que hay, ideas de ir con una mujer de 14 años. Hubo uno de 12, ¿no? De 13. De 13 también. Años, ajá. Pero pues está hablando del amor con esa mujer. Y el hombre que escribió esa canción, pues no tenía menos de 40 años, seguro. Entonces, sí da miedo. Además, la libertad que tiene el hombre de decir esas cosas. Porque si una mujer de 40 años estuviera cantándole a un niño de 13, sí. La gente se escandalizaría terriblemente. Pero exacto, como es un hombre que está hablándole a una niña, entonces eso está bien. Exacto. Porque hasta se tiene la edad de que hasta le está enseñando algo. Claro. Como si fuera diferente que una persona adulta, o sea, no importará eso, pues. Ajá. Sí, pues este paternalismo, ¿no? También como extendido y violento también. Sí. Y yo quería mencionar que también justamente no era fácil también convertir estas letras. Pareciera que fuera algo sencillo, pero, por ejemplo, para llegar a los resultados que imprimimos, pues sí hubo como... Pues sí, fue la parte del taller, pero luego también Delfín y Daira pues tuvieron un proceso de seguir trabajando las letras, porque se ve sencillo, porque finalmente la letra es bastante reconocible, pero no, en verdad no es sencillo. Y también fue muy interesante porque nos generó, esperábamos primero tener resultados como sobre todo paródicos, ¿no? Como vamos a burlarnos de esto, crear otras escenas, otros personajes alternativos, jugar con la imaginación y reírnos un poco y divertirnos, como caricaturizar, decía Delfín. Pero finalmente llegamos también a un punto como agridulce, ¿no? Porque estas cosas son complicadas y estábamos hablando de temas, pues, serios, ¿no? Entonces... También hicimos otra versión de otro micropoema que sí se hizo completa la letra, y este sí que era mucho más serio. Bueno, todos eran serios, pero ¿cómo decirlo? ¿Más solemne? Más solemne, sí, sí, sí. Más crítico también con las cosas, no era paródico para nada. Quizás nos puedas contar, Delf, un poco de las técnicas también de conversión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, justamente para allá iba. Ok. Ay, me adelanté. No, está perfecto, está muy, muy, muy bien. Sí, pues, originalmente, y también por eso el título del proyecto de Reversa, mi idea era convertir los géneros que aparecen en las canciones. Entonces, si estamos viendo un sujeto femenino, convertirlo al masculino y ver cómo es que se transforma entonces los significados y eso. Pero nos dimos cuenta de que hay mucha... Es muy limitante esa técnica, porque muchas veces si una canción es violenta de por sí, al nada más invertir el género, nada más estás invirtiendo la dirección de la violencia. Sí. Y eso es algo que sí pasó con algunas de las canciones en el taller, o sea, en los primeros intentos y los tuvimos que seguir trabajando. Entonces introducimos otros elementos, o sea, lo más sencillo, lo más fácil para todos era trabajar con la rima, o sea, tomar la palabra más violenta, sacarla y reemplazarla con algo, en muchos casos, ridículo. Salieron muchas cosas de temas de comida, temas de... Pues sí, como dijo Aisa, nuevos personajes, nuevas escenas. Como sí. De amistad también, ¿no? En vez de que era una relación de amor romántico y como más jerarquizado, como relaciones también más horizontales. Sí, eso, exacto. Eso también era bonito. Ajá. Sí, entonces trabajamos con eso y con eso de también seguir la metáfora. Si alguien está disfrazando esa violencia con metáforas y con juegos de palabras, pues muchas veces si sigues la metáfora, estás haciendo ridículo, ¿no? Y te das cuenta de lo estúpido que era. Y sí, sí jugamos mucho con eso, con las metáforas y con las rimas más que nada, para llevarlo más allá y sacar realmente la violencia. Algo que me pareció como muy interesante fue la reacción de la gente ante la primera técnica de solo cambiarle el género. Sí. Porque cuando se daban cuenta de que la violencia era hacia el hombre, en ese momento era como muy escandalizante, ¿no? Como, oh, ¿cómo pueden decir eso? Es uno al hombre, o sea. Uh-huh. Pero tenemos tan normalizado que la mujer sea víctima de violencia, que en ese caso a nadie le importa. Sí, pero sí, cuando sí. es el hombre el que está siendo humillado o está teniendo este papel de sumisión, entonces ahí sí es grave. Sí, lo cual sí, me pareció, sí. pues, muy alarmante, porque no puede ser que vivamos en una sociedad que tenga tan normalizada la violencia a la mujer. Exacto, y de hecho por eso sí creo que hubo mucho valor en intentar ese ejercicio solo, eso de la inversión de nada más el género, para darnos cuenta del extento de la violencia, porque como dices, siento que se nota más cuando es hacia el hombre y ya es tan normalizado hacia la mujer. ¿Y cómo se sintieron con los resultados de este taller? Porque me parece que fue bastante exitoso, ¿verdad? Sí, yo creo que hubo diferentes niveles de éxito, dado a que estuvimos trabajando con un público muy variado. Entonces, para poder, por ejemplo, yo invité a algunos de los valedores de la revista Mi Valedor. Todos están en situación de calle o han estado en situación de calle en algún momento y se están reintegrando a la sociedad a través de la venta de la revista y pues toda la oferta cultural que rodea el proyecto. Y la verdad es que muchos de ellos y ellas vienen de o han estado en contextos donde ese machismo es aún más exagerado. O sea, en la calle existe una jerarquía aún más. O sea, de plano las mujeres pertenecen a los hombres. Eso es un hecho. Eso hace que muchas no vienen a trabajar con nosotras porque no tienen esa autonomía, por ejemplo. Y entonces, ellos nunca, no sabían las definiciones del feminismo y el machismo. Para ellos el feminismo es todo lo que femenino. Está... Sí, lo femenino y el machismo es lo masculino. Entonces, parte del trabajo del taller también era hacerles entender esos conceptos y eso tuvo diferentes niveles de éxito. Yo creo que como definiciones en sí no necesariamente han quedado clarísimos, pero a través del trabajo de las letras y tener que detectar la violencia en las letras, se dio como de una forma más orgánica. También en cuanto a las letras, pues hubo niveles de diferentes, ¿no? Pero sí, salieron muchísimas cosas, mucho jugo. Me hubiera encantado que fuera un poquito más largo para que los resultados literarios pues tuvieran más desarrollo, digamos. También. Sí, y pues la presentación también en vivo fue todo un éxito. Bueno, yo creo que sí llamó muchísimo este taller en las redes sociales y todo, sobre todo por el punto de partida, ¿no? Que era como tan interesante de trabajarlo con la música popular y desde un punto de vista lúdico. Yo también creo que fue el taller fue muy especial porque confluyeron personas muy diferentes. Sí, fue como un choque de mundos de pronto. Y también fue interesante escuchar el desacuerdo en este espacio, ¿no? Porque también así escuchábamos directamente al otro por qué piensa así. Y a veces nos dábamos cuenta que no, que son como reproducciones automáticas del machismo y de todas estas aprendizajes, ¿no? Pero no, a veces no hay conciencia, y también esto pasa en la música, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí fue un proyecto bastante interesante, sin duda muy divertido. Y pues la presentación de resultados, algunos micropoemas sí fueron leídos y, bueno, recitados y también más como en un tono de performance con los valedores y también por un grupo de participantes también. Y también creo que algo muy rescatable y que me dio como mucha fe en la humanidad fue que los valedores, a pesar de que al inicio, como dices, tenían como una idea muy interesante de lo que era el machismo o el feminismo, mostraron mucha disposición de aprender y sobre todo de trabajar en conjunto con otras personas, aunque no estaban de acuerdo en muchas cosas. Entonces, creo que es una actividad que reproducida en otros espacios podría también dar muy buenos resultados, porque no es de todos los días que personas tan diferentes trabajen juntas y sobre todo logren resultados tan, pues, ¿cómo llamarlos? Más que exitosos, tan agradables, pues. Sí, sí. Sí, dio mucho gusto ver el trabajo en equipo, tomando en cuenta, sí, los contextos diferentes. Y sí teníamos, aparte de los valedores, la gran mayoría de los participantes tenían bastante interés y conocimiento en el feminismo. Entonces, también de su lado, las aportaciones que dieron sin perderse en los conceptos, en la teoría, estuvo muy bonito ver ese choque de mundos, pues sí, llevado a cabo, como dices, de forma agradable. Sí, y no trabajarlo desde la parte académica, ¿no? Que también esto es muy común en los feminismos, ¿no? Que a veces caemos en atraparnos a nosotras mismas con los conceptos, sino que esto era, como dice Delph, desde la práctica busquemos hacer como otro ejercicio y jugar juntos. Y además acercar ese conocimiento que muchas veces le es negado a muchas personas, ¿no? Digo, el de por sí es suficientemente grave el estar en situación de calle como para que además se les nieguen las cosas tan básicas como el conocimiento humano, pues. O incluso la interacción con otras personas. Claro. Sí, exacto. Y eso me hace pensar mucho en todas las personas en México, en el mundo, que no, pues, no saben qué pensar del feminismo o tienen impresiones negativas del feminismo porque realmente no han tenido la oportunidad de acercarse y pensarlo críticamente y eso. Entonces, sí creo que este tipo de ejercicio tiene mucho jugo. Y ¿nos podrían también contar un poquito acerca de, están mencionando que hubo un como performance más serio, de alguna manera, ¿nos pueden contar por qué fue serio y cómo funcionó? Ok, sí, pues realmente fue con Daira fue trabajando con un grupo específico del taller, realmente eran las personas que sí están más, con más conocimiento del feminismo ya. Y ese grupo se veía que tenían mucha disposición para protestar, digamos, para llevar a cabo una protesta un poquito más explícita. Y entonces al final trabajaron la canción de Cartel de Santa, Todas mueren por mí, que además como en cuanto a la letra hay muchas posibilidades de transformación, o sea, es bastante rico, aunque es muy feo, es muy rico literariamente hablando. Entonces, tomaron la canción entera y la transformaron y pues se habla mucho del feminicidio, o sea, Daira es de Catepec, está muy metida, o sea, vive en el mero barrio donde se está viendo muchos feminicidios, o sea, lo tiene muy cerca. Y pues es algo que está, siento que se está empeorando en México en general, ¿no? Entonces, se habló del feminicidio, del acoso en general, de la violencia, y al final la transformación que hicieron, pues desde el título, en vez de Todas mueren por mí, es Todas mueren por ti, machismo. Y así, pues, sí, hacer una crítica más fuerte. Entonces, Daira apoyó a esos participantes para que lo rapearan en el performance final. Y todos pusieron sus cruces de feminicidio y todos se vistieron de negro. Entonces, sí, fue más sobrio y muy fuerte. Estuvo muy bonito. Al final, o sea, la gente nos acercó diciendo que no sabía si aplaudir o cómo reaccionar, porque porque queda un tono, queda una vibra, sí, algo pesada. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos el poema del que están hablando y regresamos de nuevo a hablar de él? Muy bien. Perfecto. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Vidas destrozadas convertidas en abismos, sin cara ni apellido, en las gotas con sus hijos. Imaginos con rostros, con miedo y aflicción. Despierto cada noche empapada en sudor. Mezcla de violencia y distintas posiciones han hecho que mis cuerpos aparezcan por montones. Todas son desesperadas, no es ninguna fantasía. Mami, no estés triste, soy tu hija todavía. Yo soy vida, no soy muerte, no estoy para complacerte. Que no diga que solita provoque mi propia muerte. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Soy toda suya. Él halló placer, pero cosas de mi piel. Desangrándome quedando en el rincón de aquel motel. Él me dijo, voy a hacer que te sientas en el cielo. La promesa se cumplió dentro del profundo sueño. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Las arrojan a barrancos, basureros en conciertos para hacerlas gritar hasta dejarlas sin aliento. En el sexo son esclavas, nunca tienen la razón. Les advierto que padecen porque así quiso un cabrón. Con cuidado a caminar, que hay peligro en el camino. Tu asesino, si eres bella, puedo estar siempre contigo. Diré a mis amigas que se salgan enseguida. Después de unas bebidas piensan, ella será mía. Se imaginan lo que sigue, claro, una violación. Porque sabes que la cama tú no tienes decisión. Y es que es así, todas mueren por ti. Y es que es así, todas mueren por ti. Y pues, después de escuchar este texto tan grave y tan fuerte, ¿qué les parece? ¿Qué nos tienen que contar al respecto? Ay, pues no se habla por sí solo, ¿no? Uh-huh. Está impresionante si lo comparas con la letra original y ves como, pues sí, no pudo haberse transformado más realmente. Y pues también agradecer a los colaboradores de este texto, ¿no? Porque finalmente es una composición colectiva, entonces pues también pues la creatividad está en ellos y pues estuvo increíble que se apuntaran y que tuvieran estas ganas, ¿no? De armar esta versión tan crítica y pertinente, ¿no? De esta canción. Y de hecho todos tan dedicados que es algo que siguieron trabajando terminando el taller y que después nos entregaron. Y pues también agradecer a Daira, que hizo un muy buen trabajo de tejer todas las versiones para terminar con la versión final. Y pues después de este momento tan, tan fuerte, ¿qué les parece si leemos un poquito las otras versiones de las otras canciones? Ok, muy bien. ¿Qué nos traen? Pues podríamos leer quizás la letra original y luego la letra, el micropoema de reversa. ¿Sí? Para que puedan ver, bueno, más bien escuchar, pues, por dónde estuvo el trabajo. Yo voy a leer, una de las que trabajamos y que se hizo un cartel muy, muy bonito, es el de la canción del apagón de Yuri. Y pues leo el pequeño párrafo que se trabajó, que justamente es el final. Esta es la letra original. Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y ¡qué barbaridad! Yo pensaba en el castigo que aquel fresco enseguida le iba a dar cuando encendieron las luces. ¡Ay! Era mi papá. Esta es la versión original y la versión convertida dice: y sin ver al náhuatl loco, en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad. Yo pensaba en el abismo tan gigante al que me iba a enfrentar, cuando se encendieron las luces, ¡ay!, era el Quetzal. Este es uno de los micropoemas. Qué como aproximación tan interesante, ¿no? Como más a la mitología. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, y más lejos del acoso de un papá a su hija. Ajá, sí. Y con, sí, pareciera como muy sencillo, pero yo creo que cambia totalmente el sentido, ¿no? El que un pájaro que de pronto te revolotea, o un nahual, que pues sí, y un papá. Sí, ciertamente. O sea, y por ahí, sí, fue este trabajo. Y eso también fue muy interesante trabajar en el taller, porque aunque sí la gente por lo general se da cuenta de que se trata de un acoso, pues Yuri está encantada por toda la canción, ¿no? Anda sonriendo, parece estarlo disfrutando mucho. En el video, y, ¿no? Ajá. Y además la sutileza del hecho de que era su papá, o sea, es la última línea de la canción. Y mucha gente no se daba cuenta de que se trata de su papá. Sí. ¿Y el tuyo qué dice, Delfín? Ok, entonces, el segundo cartel también se trabajó usando la canción Todas mueren por mí, de Cartel de Santa. Pero esa es otra versión. Y de nuevo voy a leer primero la versión original. Entonces, mojarán las tangas con solo verme a los ojos, y es que las vuelvo locas como la miel a los osos. Soy el trozo de lujuria, venenoso, soy la furia de esos tontos envidiosos que perdieron a sus novias. En la gloria está el placer, y el placer está en tu piel. Tú pagas los condones, la champaña y el hotel. Y aquí va la letra ya transformada, el micropoema final fue: mojarán sus sobacos con solo verme a los ojos, y es que los vuelvo locos como la miel a los osos. Soy hermoso, yo soy Julia, oloroso soy la furia de esos pocos curiosos que siguieron con sus fobias. En la gloria está el placer, y el placer en nuestra piel. Pagamos los condones, la champaña y el hotel. Qué interesante aproximación también. Cuando dice soy hermoso, yo soy Julia. Sí, sí, sí, decidimos meterle un personaje ahí trans, y por eso también, pues sí, habla de sus fobias, las fobias de la gente que no está lista para enfrentarse con pues, esas elecciones de vida, ¿no? Todo esto está muy interesante, pero lamentablemente se nos termina el tiempo de este episodio, pero continuaremos hablando de reversa y de emociones en el siguiente capítulo. Les invitamos a escucharnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.